¿Y con qué elementos trabaja la legislación ambiental? ¿Cuáles son su sustrato, digamos? Bueno, básicamente se trabaja con todas las normativas jurídicas existentes. Tenemos el caso de la Constitución, que regula, ¿no es cierto?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero también trabaja con leyes. Y en este caso, la ley fundamental es la ley 19.300 que se dictó el año 94, que entró a regir el año 94. Y también se trabaja con decretos y otro tipo de normativas. Existen normativas ambientales dispersas, y que se encuentran en distintos cuerpos y que se tratan de un poco de sistematizar en la medida de lo posible, digamos.